El máximo dirigente Kim Jong-un recibió la carta que le dirigiera el día 5 los participantes en el Seminario Nacional sobre la Idea Chuche de Nigeria. La dirección de su excelencia Kim Jong-un, gran hombre sin par, y el autofortalecimiento de Corea. La misiva señala como sigue. Su excelencia Kim Il-sung, eterno presidente de la República Popular Democrática de Corea, creó la idea Chuche de que el dueño del destino de cada uno es él mismo y la fuerza que forja su destino la posee también él. Y su excelencia Kim Jong-il profundizó y desarrolló esta doctrina, idea Sun-gun. Gracias a la sabia guía del máximo dirigente Kim Jong-un, la posición estratégica de Corea se ha puesto en la cúspide. El espíritu de autofortalecimiento de Corea, basada en la idea Chuche, y los gestos milagrosos creados por él, estimulan la lucha de los pueblos progresivos del mundo aspirantes a la independencia y la paz. En adelante seguiremos estudiando y divulgando con mayor amplitud el Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, que da preponderancia a las masas populares y constituye la fuente del espíritu de autoconfianza y autofortalecimiento. Deseamos de todo corazón salud a su excelencia Kim Jong-un para la victoria en la construcción de la potencia socialista y la causa por la purificación de la independencia en el mundo.